El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días a todos ustedes los que me están escuchando en este viernes, en esta mañana. Muchos de ustedes tal vez despertándose aún, tomándose su cafecito, pendiente de este tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, programa que transmitimos todos los viernes por Radio Tiempo 1200 AM en esta, la ciudad capital de Venezuela, la Sultana del Ávila en la República Bolivariana de Venezuela, para todos aquellos que me están escuchando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, sobre todo en el estado La Guaira. Un saludo a todos los hermanos allá en el estado La Guaira que siempre están pendientes, a Alice e Ibel, no crean que me estoy olvidando de ustedes. También a la chica de las gaitas, a Zoraida, que muy pronto ya nos llega septiembre y en los breves vamos a comenzar con las gaitas. Y también queremos felicitar a la hermana Guaira. Yo sé que me estás escuchando, hermana Guaira. Hemos estado pendiente de ti. Sabemos que tienes el celular enfermito, para no decir que está dañado. Y a todos ustedes que me están escuchando, también a la hermana Esther desde San Casimiro, estado Aragua. También a los hermanos de Charayave, a todos los que me están escuchando allá en Catia, en Petare, en Baruta, en Gratillo. Bueno, tenemos audiencia y gracias a todos los hermanos que me escriben, que me mandan peticiones de oraciones, en fin. Bueno, gracias al pastor Andrés Noguera, que estamos en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habla? ¿Quién les habla? El pastor Johnny Quintero de la iglesia CDA, una iglesia que está para dar amor. La iglesia CDA, comunidad de amor, que está esperando precisamente que pase la pandemia para recibirlos a todos ustedes. Y bueno, me han estado algunos hermanos diciendo si estamos abiertos, porque hay algunas iglesias que, bueno, están dando servicios por ahí, pero bueno, respetamos a los hermanos que se están reuniendo, pero nosotros somos respetuosos de la ley y todavía en esta liberalidad no, las autoridades no han dado autorización para que las congregaciones vuelvan a su normalidad. Y como ustedes saben, esto trae pues un montón de implementación, bioseguridad, hay que tener el gel, hay que tener el termómetro electrónico, reunirse a 1 metro o 2 metros de distancia, las ventanas abiertas de los templos, todo el mundo con tapaboca. Y bueno, no estamos como para arriesgarnos, porque hay muchos hermanos que no tienen transporte, no se montan en su carro propio y llegan a la iglesia. Hay muchos que tienen que tomar transporte público y sabemos que por la congregación de personas en los medios de comunicación es más factible el contagio. Así que nosotros hemos decidido, junto con los hermanos de la congregación, de que nos reuniremos cuando pase la pandemia, cuando ya haya una cura, cuando ya haya el tratamiento. Nosotros, los hermanos que se congregan conmigo, no nos hacemos problemas porque entendemos algo muy fundamental. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros? Que la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia no es el templo físico donde tú vas a reunirte. Sabemos que necesitamos del abrazo, ese abrazo cariñoso entre los hermanos, esas ganas de demostrarnos el amor unos a otros. Pero bueno, está los medios digitales, el WhatsApp, Facebook, teléfonos, celulares, señales de humo. Señales de humo, aquí estoy. Y nuestra esperanza no debe estar puesta en un local, en un lugar físico o en el hermano. La palabra dice: maldito el varón que confía en el hombre. Y eso tiene sus explicaciones. Nosotros debemos confiar en el Eterno, debemos confiar en Él y debemos ser prudentes. Entendemos que muchos hermanos nos dicen: bueno, ¿dónde está la fe? Hay muchos que incluso en las redes sociales catalogan al otro de cobarde o falta de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, la fe es algo muy personal. La fe en el Señor Jesús es algo muy personal. Y tanto la fe como la prudencia no lo demuestra la Escritura. Y eso es importante. Hay personas que, bueno, no criticamos las congregaciones. Hay muchos que están alquilados, entendemos, pues las cuentas caen, ¿verdad? Y tienen que abrir, pero también ahí podríamos decir dónde está la fe de que el Señor es nuestro proveedor y nuestro Señor nos dará aquello que necesitamos, porque el Señor está pendiente de todo aquello que necesitamos, y si en un momento dado no nos los da es porque Él sabe que ya no nos conviene. Así que en esta mañana, en este viernes, comenzamos dándote esta noticia de que, bueno, ya varias vacunas están cabeza a cabeza en la tercera etapa, y la Federación Rusa anunció que a partir de el 10, que ya pasó, ellos iban a patentar la vacuna y aparentemente va a ser la primera vacuna en el mercado, y nosotros confiamos que pronto la tengamos acá en nuestra Venezuela y que podamos ya muchos vacunarnos. Mientras tanto, quédate en casa. Eso es prevención. Lávate la mano, cuídate bien, usa tu tapabocas si tienes que salir, si estás obligado. Y bueno, vamos a hablar de lo que es este programa, un programa que es para despertar conciencia. Y siempre tenemos, como todos ustedes saben, el versículo del día. Y este lo tenemos en Colosenses 4:1 en adelante. La Nueva Traducción Viviente nos dicen: amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que también ustedes tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan abiertamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Colosenses 4:1-6. Y bueno, esto es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Y lo que les recomiendo yo también, que oren por mí, oren por ustedes, oren por mí, oren por este programa, oremos por el país y oremos por situaciones que están sucediendo en el mundo. Precisamente tenemos y sucedió el martes de esta semana a la otra, arriba, pasada, la explosión en Beirut, que desató las oraciones de los creyentes mesiánicos. Israel tiene una relación muy fuerte con los cristianos libaneses, afirma Michael Hare, de la Fraternidad Mesiánica de los Bautistas del Sur. Esta noticia es del 6 de agosto. Los creyentes mesiánicos expresaron su pesar después de que la extraña explosión en un almacén del puerto de Beirut el pasado martes mató al menos 100 personas e hirió a más de 4.000 y devastó gran parte de la ciudad. Líderes de la Fraternidad Mesiánica de los Bautistas del Sur, un grupo de unos 350 creyentes judíos, dijeron que está orando y buscando a un grupo de ayuda humanitaria de buena reputación para canalizar la ayuda a los heridos y desplazados. Es importante, bueno, que aún en los países de mayoría musulmana o musulmanes hay cristianos. No nos olvidemos que están dentro de mayoría de creyentes de otras religiones, y bueno, estamos orando, y es importante que usted ore en su casa por esta situación, que aunque usted crea que está muy lejos Beirut de nosotros, Venezuela tiene muy buenas relaciones y hay muchos ciudadanos venezolanos de ascendencia libanesa, y hay muchos venezolanos en el Líbano, o sea que hay unas buenas relaciones entre los dos países. También tenemos una noticia de Protestante Digital del 27 de julio, ya un poquito más vieja, del mes pasado, que nos indica que el coronavirus amenaza a sociedades bíblicas en el mundo. Hasta 88 entidades nacionales podrían cerrar por el impacto económico de la pandemia. Y precisamente vamos a pedir que oremos todos por Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela, que ya venía atravesando una situación un poco difícil. Y bueno, con este coronavirus creo que todo el mundo se está viendo afectado. Nos dice la noticia que el confinamiento y las medidas de seguridad a causa de la pandemia del coronavirus están teniendo un efecto económico negativo sobre diferentes sectores, también sobre sociedades bíblicas, según publica el medio británico Christian Today. Decenas de estas entidades en todo el mundo han visto amenazada su existencia por el impacto de la pandemia. La imposibilidad de continuar con la venta presencial de las Biblias en países donde estas entidades son prácticamente los únicos puntos de venta, y esta en una de sus principales actividades, también el freno al trabajo de recaudación de fondos entre las iglesias locales, porque no solamente se sostienen de las ventas bíblicas o de los libros, folletos, literatura bíblica, sino también de los aportes de muchas congregaciones que apoyan a estas organizaciones cristianas. Pues lógicamente muchas iglesias, lo que estábamos hablando antes, han estado cerradas. Y bueno, se ha tenido por esta situación, no solamente a nivel de la cristiandad, sino la economía del mundo ha estado padeciendo. Y bueno, ustedes han de recordar que estuvimos hablando sobre testimonios. Les he estado pidiendo que, si usted desea, nos puede mandar testimonio, su testimonio o algún testimonio que usted conozca, a nuestro correo, que se lo daremos al final del programa. Y aquí encontré un testimonio muy importante que quiero compartirlo con ustedes. Son testimonios de esperanza que nos da a nosotros los cristianos. Hola, mi nombre es Janore Jenao y quiero compartir mi historia contigo. Deseo contarte cómo Dios me guió de regreso a casa. A muy temprana edad, mi madre, una creyente devota del Señor, comenzó a llevarme a la iglesia. A la edad de 9 años acepté a Cristo como mi único Señor y Salvador, pero no fue hasta los 12 años que me bauticé. Siempre estuve en un ambiente cristiano, lo que me llevaba a cumplir con todas las normas de servicio, vestimenta, conducta, ya establecidas en la iglesia, pues eso era lo correcto. Y yo tenía que hacerlo para encajar, por lo menos eso creía yo. Antes de los 9 ocurrió algo que marcó mi vida. Fui abusada sexualmente. Esto me marcó profundamente, pero no fue hasta mi adolescencia donde sentí que me habían robado algo. A menudo Satanás usaba eso para atacar mi mente y ponía en mi mente la trampa de dar para recibir. ¿Y qué daba yo? Mi cuerpo. ¿Qué recibía? Afecto. Por lo menos eso era lo que creía. Es importante que sepas que Dios no me estaba dando luz verde para pecar, pues Él no es el autor del pecado. Yo decidí vivir esta doble vida y no pensaba en las consecuencias. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estamos hablando, lógicamente, de la muerte espiritual y también física. Esto me sucedió a mí en vez de traer mis pensamientos y sentimientos a la cruz de Cristo, confesando y apartándome, como dice en Salmos 38:18, por tanto, confesaré mi maldad y me constrictaré por mi pecado. Me hice sabia en mi propia opinión. Pecaba, pero sentía vergüenza de confesarlo. Me importaba mucho. ¿Qué dirían mis amigos? ¿Cómo se sentirían mis padres? Mi pecado me arrastraba a mí y a las personas que más amaba. Pero yo continuaba. No sabía cómo escapar y esto dio como resultado un embarazo. Al enterarme, quise tomar la decisión de abortar, mas mi esfuerzo fue en vano porque Dios intervino por medio de mi pastor y una hermana de mi iglesia, quienes llegaron donde estaba a ayudarme. Ya después, pueden imaginarse, comenzó el caos. Mi familia estaba muy triste y desilusionada, mi iglesia dolida, y fui puesta en disciplina. Tiempo después, la criatura en mi vientre murió. Pasó un tiempo, yo traté de organizar mi vida y enfocarme en las cosas del Señor, pero aún seguían mis luchas y tentaciones y volví a caer. Me sentía sucia e incompetente. ¿Cómo es que luego de todo lo sucedido vuelvo a cometer el mismo pecado? Lo confesé al Señor Jesús y me aparté más. Esto no fue suficiente, ya que Dios dice en su palabra que no quedará pecado oculto. Todo salió a la luz. Solo que en esta ocasión mi reacción no fue tan humilde. Me rebelé, mi relación con mi madre estaba deteriorada. No había confianza, y con razón. Por todo me molestaba y perdía la compostura. En una de nuestras discusiones decidí irme de la casa a tomar mis propias decisiones, mis propias reglas. Mientras ella y un grupo especial de hermanas oraban por mí, yo seguía haciendo de las mías. Dios usó algunas circunstancias, como un viaje junto con un grupo de cristianos a la montaña más alta del Caribe, que según tengo entendido es en República Dominicana, que se encuentra en mi país, para mostrarme que yo era incapaz de librar mis batallas sola y que necesita de Él, de la oración y del soporte de su pueblo. Me permitió ver en su misericordia mi necesidad de Cristo para vencer esta batalla contra el pecado. Ahora soy una nueva criatura y testigo de lo que el profeta Nehemías 9:31 dice: mas por su misericordia no me consumió ni me desamparó, pues es un Dios clemente. Gracias a Él pude restablecer mi relación con mis padres, pedir perdón y volver a casa. Dios, en su gracia y favor, me dio mucho más de lo que me imaginé. Ahora estoy casada con un siervo de Él que me ama tal como soy, con todo y mi pasado. tengo tres bellos hijos y una iglesia donde servir. Mi historia pudo terminar de otra manera, pero nuestra historia no se trata de nosotros, sino de la obra del Redentor, de Cristo en la cruz, porque Él es bueno, justo y fiel. Puede que tu pecado sea igual o diferente al mío, pero mi recomendación es la misma. No luches sola. Ven a Jesús, sumérgete en su palabra, clama por su perdón y busca a personas que te guíen en la palabra y oren por ti. Cristo Jesús está dispuesto a levantarte, regar tu tierra con el rocío de la mañana y darte libertad. Créele a Jesús. Aleluya por este testimonio. Y le damos gracias a Dios. Si te ha tocado este testimonio, si está pasando por este problema, escríbeme, llámame y estaremos gustosos para atenderte y te recibiremos en la congregación cuando pase la pandemia. Y bien, es hora ya de hacer una pausa musical, una canción que siempre me llega al corazón, que trata de Israel, pero trata de ti porque eres hijo de Dios, hija de Dios, y somos el pueblo de Dios. Y nos vamos con La Niña de Tus Ojos, Daniel Calvetti. Amaste a mí. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y vamos a estar clamando por todos los oyentes, por aquellos que me han estado pidiendo oración. Padre amado, yo te he pedido por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de los que están padeciendo en este momento, por esta situación del coronavirus, Padre, porque tal vez no tienen qué comer en este momento o no tienen alimento. Señor, sé tú nuestro proveedor, el proveedor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tú intervengas a favor de cada venezolano, de cada venezolana, de cada niño, de cada persona, que tú seas con nuestras autoridades dándonos y dándole sabiduría a cada uno de los habitantes de esta república hermosa que tú amas, Señor. Yo te pido específicamente también por lo que está sucediendo en el mundo, por la gente de Beirut, Señor, por todas esas personas que han perdido familiares en esta explosión que hubo, y también por todos aquellos que han perdido seres queridos, Señor. Te clamo por cada uno de ellos, te pido sanidad, Señor, para todos aquellos que están en este momento enfermos y que no tienen los recursos o no pueden salir o no quieren salir por temor de la pandemia, Señor, e ir a estos hospitales, que no solamente los hospitales públicos, sino los privados, Señor, donde se corre riesgo de contraer el COVID-19. Así que yo te pido, Padre, que tú nos protejas y que aquellos que en este momento están enfermos en sus hogares, tú seas sanándolo, Padre, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo clamo. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Gracias a todos ustedes, a todos los oyentes también, porque han estado en este momento apoyando en oración. Y bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando durante estos últimos viernes, que es la resurrección de los muertos. Y nos dices Hechos 24:15, ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y vamos a hablar precisamente de las diferentes opiniones que hay dentro de la cristiandad. La semana pasada estábamos hablando de la reencarnación, de los que creen en esta de la reencarnación en el famoso karma. Y quería aclarar precisamente que el que no ha vivido una vida correcta en la vida, según esta fe religiosa o filosofía, tiene que estar reencarnando constantemente hasta perfeccionarse. Ya cuando se perfecciona, quiere decir que va y se reúne con el uno. Esto quiere decir que esa persona ya no sufre de karma. Cuando la persona le dice al otro, ese es el karma, es que supuestamente le dicen que está pagando por sus pecados en las vidas anteriores. O sea, te sucede algo malo en la vida, estás pagando por aquello que viviste o hiciste en tu vida pasada. Y bueno, es casi imposible, porque a todos nos pasan siempre situaciones de bendiciones y situaciones también negativas. Todos en algún momento dado tenemos que padecer problemas, porque si usted no quiere tener problemas, entonces dígame que yo oro por usted para que el Señor se lo lleve de una vez, porque la única manera es que en la eternidad no vamos a tener problemas. Sabemos que tenemos un Dios justo, y para eso es la oración que fue nuestro versículo del día. Oremos los unos por los otros para que el Señor siempre intervenga a favor nuestro y nos libre de los problemas y también de las tentaciones. Ahora, comentando acá la posiciones, hay grupos religiosos como los adventistas y los testigos de Jehová, entre otras corrientes religiosas, respetando pues la posición doctrinal de cada uno. Recordemos que estamos enseñando un programa para despertar conciencia, no para crear divisiones, porque en última instancia usted, a través de la oración y por medio del Espíritu Santo, toma su decisión. Usted sabe en qué creer, ya es una decisión tuya, del que me está escuchando en este momento. O sea, que la idea es exponer posiciones doctrinales y qué nos dice la palabra realmente. Bueno, de acuerdo a los adventistas y testigos de Jehová, ellos piensan que la persona al morir duerme. Y aunque en la fe cristiana se nos dice y se habla al muerto como que está dormido, ellos, de acuerdo a versículos bíblicos que están en los Salmos y en diferentes posiciones, más que todo en el Antiguo Testamento, ellos dicen que la persona al morir queda en un estado de inconsciencia, que la persona ya no se da cuenta de lo que está pasando, no tiene recuerdo de nada. Y cierto es que la palabra habla de esto cuando el rey David dice, bueno, cuando esté en el Seol o en el Hades, ya no voy a poder alabarte, no tendré recuerdo, no tendré memoria. Pero ¿a qué se refiere esto? Entonces, ellos hablan, estas fe religiosas o religiones, que la persona estará en un estado de inconsciencia total. Y cuando venga la redención, venga Jesucristo, entonces se levantarán en victoria y nos reuniremos con el Señor. Aparentemente usted puede pensar que esta es la posición bíblica, mas no es así, porque ellos consideran que la persona al morir queda en inconsciencia, pero que queda su alma, aparte de que el cuerpo vuelve a la tierra y se vuelve polvo, como es lo que nos dice la palabra. La resurrección de los muertos entonces es una doctrina bastante diferente que compartimos los católicos y evangélicos protestantes, que trata no con el alma sino con el cuerpo. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que resucita? Porque nosotros los cristianos católicos y evangélico protestante creemos que nuestra alma, lo que llamamos espíritu, nuestra alma va a la presencia del Creador, que fue quien lo dio, el espíritu de vida, pero también lo que somos nosotros en esencia, nuestra personalidad, lo que somos nosotros, vamos a la presencia. Por eso es que se habla, bueno, en este momento estamos, está en el cielo con el Señor, o nadie va a decir, por muy malo que sea la persona, que está en el infierno. Y como hablamos en un principio, no hay muerto malo. Precisamente a mí, la semana pasada, se me acaban de morir dos familiares, una prima y una tía, no por COVID, pero murieron de enfermedades distintas. Y cuando uno tiene que consolar a los familiares, o tú mismo te preguntas, ¿dónde estará en este momento la persona? Entonces, la doctrina que nosotros creemos y que respalda la palabra es precisamente aquella de que el cuerpo material permanece en la tierra y, bueno, se hará polvo, y el alma que va con el Señor para ser preservada para siempre. O sea, el alma va a vivir con el Señor. Ahora, partiendo de ahí, muchas personas piensan que a lo mejor van a tener, cuando mueren, un cuerpo etéreo, un cuerpo fantasmal en el cielo. Pero no es así, porque nosotros vamos a tener un cuerpo sustancial igual al que tenemos actualmente, un cuerpo, pero muchos sabemos que es un cuerpo glorificado. Fíjense que precisamente una de las cosas que obvian la doctrina que comparten los testigos de Jehová y los adventistas es que ellos obvian el pasaje de El Rico y Lázaro, que está en Lucas 16, 19, 31. Todos conocemos esta historia narrada por el mismo Jesucristo. Entonces la obvian y dicen, para no entrar a profundidades y poder defender su doctrina, de que esto simplemente es una parábola. Sin embargo, ahí se nos habla claramente que el rico está en un lugar de fuego, que tiene sed, que le están quemando las llamas, mientras que Lázaro está junto con el padre Abraham disfrutando. Y esto es algo que el mismo Jesús nos enseña de lo que va a ser la vida futura después que dejemos de existir en este plano, aquí en el planeta Tierra. Nos damos cuenta entonces que Abraham creía en la resurrección de los muertos. ¿Qué se dice en la epístola de los Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 19? Que pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. José no albergó ni tuvo duda cuando dio instrucciones para que su cuerpo fuera llevado y enterrado por los hijos de Israel. Tampoco Job en el capítulo 19, versículo 25 al 26. Todos ellos que te estoy nombrando creen en la resurrección, creía en una resurrección. David también creía en la resurrección, más allá de cualquier sombra de duda, pues él mismo dijo: porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Esto lo vemos en algunos de los salmos, ya que David era un profeta y sin él darse cuenta estaba hablando de Cristo mismo, que es nuestro modelo de resurrección. Él resucitó. O sea que las almas no duermen en el polvo, los cuerpos sí. Y tanto es así nuestra creencia que Isaías en el capítulo 26, versículo 19, se lee: tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Pablo también nos habla, por ejemplo, en Hebreos 11, 35, que esa fue la fe constante de los mártires. Pues dice: otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Muchas veces vemos que hay cristianos que en la persecución, en el Imperio Romano, en la persecución de la fe cristiana, ellos no lucharon, nunca lucharon en contra de lo establecido, en contra del Imperio Romano. Ellos se dejaban morir con los leones. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza de la resurrección. Y como decía Pablo, que era mejor para él estar con nosotros para estar predicando la palabra eterna del Señor o morir en ese momento y estar en Cristo. Otra prueba es que nos encontramos con la transposición de Enoch y Elías al cielo. Ellos fueron arrebatados al cielo y sus cuerpos fueron transformados, ellos dos. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ninguno de estos hombres dejó sus cenizas en el sepulcro. Ninguno dejó su cuerpo para que fuera consumido por el gusano. Y ambos ascendieron a lo alto en sus cuerpos mortales. Claro, sin duda, en el viaje fueron cambiados y glorificados, que es precisamente lo que va a pasar con los cristianos que estemos vivos en el momento del arrebatamiento. Porque en el momento del arrebatamiento estaremos con nuestros cuerpos mortales, pero en el trayecto seremos transformados. Gloria a Dios por eso. Ahora vemos en las escrituras que hay un dato curioso. Cuando usted lee el libro de Judas en los evangelios, se habla que cuando Moisés muere, hay una contienda entre el arcángel Miguel, que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ahora tú te preguntas, ¿por qué? Porque su cuerpo, el de Moisés, que no se sabe exactamente dónde está enterrado, era peleado por el enemigo. ¿Para qué, te pregunta? Para ser destruido, tal vez, seguramente se preguntan algunos. Esto es una incógnita. Pero lo que sí sabemos es que, porque el pasaje lo que nos quiere decir es que ni siquiera el arcángel profirió, el arcángel Miguel profirió palabras obscenas contra Satanás, sino que lo único que le dijo, que el Señor te reprenda. Ahora, ¿cuál es la causa de cuidar el cuerpo de Moisés? Esto podemos creer nosotros, todos los cristianos, que lo que morimos en Cristo, siempre hay ángeles del Señor cuidando ese lugar donde nos sepulten. ¿Por qué? Bueno, hoy en día sabemos que hay religiones, por ejemplo, la religión palera, que sabemos, y es algo noticioso, vox populi, de que hay profanadores de tumbas y roban huesos de personas prominentes, y a través de ciertos ritos pues obligan, entre comillas, las almas de estas personas a servirle. Entonces suponemos que hay siempre un ángel que vigila cada tumba de los hijos de Dios. Deducimos entonces que habrá una resurrección de todos los santos, todos. Y esperemos que todos los santos que estamos vivos y los que ya fallecieron, nos encontremos todos en la primera resurrección. Esa es nuestra esperanza, y esa es la esperanza del momento de la fe, de la gracia. Entonces ya tú sabes que la resurrección es la resurrección del cuerpo, mientras nosotros estamos juntamente con el Señor, como dice la palabra, que estaremos juntamente, y estamos, aún estando vivos, cuando somos creyentes, estamos juntamente con el Señor. Esto es un misterio, porque tú me dirás, bueno, yo estoy aquí en mi sala, estoy escuchando la radio, donde me estás escuchando, pero tú estás juntamente con el Señor, y el Señor está contigo, y agradecemos al Señor por esa maravilla. Nosotros también vemos que cuando Jesús murió y fue sepultado, y luego la piedra se movió y resucitó, vieron a muchas personas que resucitaron en Jerusalén, que estaban caminando. Eso es lo que llaman la primicia de la resurrección. También vemos en el Nuevo Testamento que hubo pues milagros de resurrección. Uno muy conocido fue el de mismo Lázaro, que tenía más de 3 días que falleció, y él resucitó con su cuerpo y todo en ese momento, cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven. Y esa es nuestra esperanza, que nosotros vamos a resucitar. Corintios 6:13 nos dice, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo entonces es del Señor. Cristo murió no solamente para salvar mi alma, sino para salvar mi cuerpo. Se afirma que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros debemos vivir una vida santa, porque este cuerpo debe ser prácticamente inmaculado a la hora de nosotros partir. Cuando el Señor nos diga, llegó el momento para estar con nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19, como ya yo les dije, somos templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo. Y puedo decirte esto es algo que me llamó la atención. Sus pecados innatos requieren que su carne vea el polvo. Esto es una frase, una reflexión. Pero así como el Señor, su Salvador, resucitó, así han de hacerlo sus seguidores. O sea, nuestros cuerpos deben estar sin pecado. ¿Y quién nos limpia de pecado? Pues nuestro Señor, 1 Juan 1:9, si tú has pecado como creyente, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Esa es la fe del Evangelio, y si no creen en ella, todavía no han recibido el Evangelio. Si Cristo no resucitó, pues entonces nuestra fe es vana. Así que podemos entender que la gran diferencia de esta doctrina es que nosotros íbamos a estar con el Señor consciente. Cuando el ladrón bueno, entre comillas, el Señor le dice: de cierto te digo que hoy. Muchos dicen que ese hoy no era en ese momento, sino que hay una coma y le dice que hoy, coma, estarás conmigo, estarás como en un futuro. Pues ese futuro era hoy. Cuando el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que está con él en el paraíso es su alma. Pero hay un doble cumplimiento. Su cuerpo se queda, el alma va con el Señor. Y el cuerpo es lo que esperará en el tiempo para resucitar. Bueno, mis estimados hermanos, con esto estamos terminando esta primera parte. Hemos hablado de el futuro de los que mueren como justos, de los que mueren en Cristo Jesús. La semana que viene estaremos pues hablando de qué pasa con aquellos que mueren en pecado o mueren más que en pecado, mueren sin haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Recordemos que la palabra dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor te dirá: no te conozco. Analicemos un poco eso. Vamos a hablar un poco entonces de la resurrección de los injustos o de los impíos. Si usted me quiere escribir, pues escriba a la congregación cdamor@gmail.com. Puedes escribir tu testimonio, como te he estado pidiendo, o también puedes agregarnos a las redes sociales que hemos estado dando, tanto personal como de la iglesia. Me despido hasta la próxima semana, no sin antes desearle una semana llena de bendiciones. Sigo recibiendo sus llamadas, sus mensajes. Si usted quiere agregarse al WhatsApp, pues 0426-401-3714. Y usted me puede escribir un mensaje de texto también: Pastor, me llamo tal, soy de tal parte y quiero que me agreguen al grupo de WhatsApp de Por Amor a Ti. Estuvimos con usted en la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.